se me apague la vida. Por ese maestro que decide de mi vida. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que llegue el día que se me pague la vida, porque es el maestro que decide de mi vida. Puede que mañana el sol para ti no salga, tienes que correr para poder salvar tu alma. Puede que mañana para ti no exista, esto no es casaca, tenemos que ser realistas. En la calle todo el mundo está desorientado, en los noticieros otro chavo asesinado. Este mundo loco está muriendo poco a poco, y los tiroteos está causando un alboroto. Abre bien los ojos, mira por donde caminas. Pues de tu vida estás volviendo una rutina. Un loco suelto con una mente asesina, buscando la manera y viendo cómo te elimina. Sales a caminar y dices ya regreso. Dime quién sabe que se pueda cumplir eso. Si dónde estás parado no te sientes tan seguro. ¿Quién te dijo que estás seguro en tu futuro? Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que llegue el día y que se me pague la vida, porque es el maestro que decide de mi vida. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que llegue el día y que se me pague la vida, porque es el maestro que decide de mi vida. Las profecías ya se están cumpliendo, lo mismo que está escrito, lo mismo está sucediendo. Asesinatos y terremotos, poquito a poco se muere toda la tierra con tanta guerra y la violencia que sin demencia. Los adelantos de la ciencia con los abortos, ellos dicen que son doctores, son destructores, se la guían de buenos y son los peores. Pero por mucho loco que ande suelto, si Cristo está conmigo mi problema está resuelto. Él me ha asignado un ángel de la guarda que a toda hora mi vida respalda. No necesito de un fusil de asalto, el enemigo ataca y creo que le dio un infarto. Pues se sorprende que sus planes se vean frustrados, porque no sabe que en mi iglesia estamos bien parados. No somos huérfanos, tenemos una madre santa. Cuando mi fe se está cayendo viene y la levanta, y quebrantado está quedando mi corazón. Junta tus manos, sé conmigo esta oración. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que llegue el día y que se me pague la vida, porque es el maestro que decide de mi vida. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que llegue el día y que se me pague la vida, porque es el maestro que decide de mi vida. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que llegue el día y que se me pague la vida, porque es el maestro que decide de mi vida.